En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos una vez más a esta entrega en Musicalizados, donde nadie nos quita lo bailado. Mi nombre es Paola Nina y es un verdadero placer y honor llegar hasta sus casas, sus oficinas, donde quiera que se encuentre, a través de sus receptores y los distintos medios que tiene usted para escucharnos y escuchar toda la programación de Radio Casa de la Cultura. Puede escucharnos a través de la 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también si usted está conectado en internet, pues puede escucharnos a través de www.radiocce.com. También, si usted tiene un teléfono inteligente, puede descargar la aplicación que nos encuentra en el Play Store. Puede descargar la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en TuneIn. Hay muchas maneras de que usted pueda escuchar la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y obviamente el programa Musicalizados. Un nuevo jueves, un jueves lluvioso también para la ciudad de Quito. Y para ustedes tenemos una invitada muy especial con la cual vamos a estar compartiendo la mejor música, un poco de despecho, pero vamos a estar compartiendo. No, es que está bien, tenemos derecho a sentir despecho, no está nada mal. Y nada, aquí nosotros felices de estar contando con su presencia a través de todos los medios que ya le hemos comentado. Hoy nos va a acompañar una cantante con mucha trayectoria artística, y no solo artística, ya cuando esté aquí en nuestros estudios vamos a poder compartir con ella toda su música, porque no solo ha tenido una carrera musical, sino tal parece también una carrera política. Así que vamos a estar haciendo una entrevista donde usted va a estar conociendo más acerca de nuestra cantante. Le voy adelantando algunas pistitas. Tiene muchas presentaciones acá en la ciudad de Quito. Es muy bailable el tono, incluso se la conoce como la diva del despecho. ¿Usted tiene ya alguna referencia de quién puede ser una rubia hermosa y despampanante que va a estar aquí acompañándonos en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? También me acompañan Jordi Minango y Brenda Tipana, Jordi ahorita enseguida se acomoda junto a nosotros a cabina, pero también mandamos un fuerte saludo a Brenda y Tipán, quien nos está escuchando y quien ha estado un poquito delicada de salud. Como les decía, la temperatura en Quito está descendiendo bastante y las lluvias están haciendo sentir constantemente una ronquera que no puedo controlar, y espero que no sea el último programa del mes. Así, sí, y yo sé que en control están ahí riendo bastante, pero en verdad, estamos aquí firmes para estar con todos ustedes y acompañarlos esta tarde de jueves. Creo que ya no les voy a dejar con mucha incertidumbre. Hoy vamos a tener la compañía de la diosa, la cantante Lorena Tonato. Va a estar con nosotros en unos cuantos minutos más. Está ahí ya lista para entrar con luces y con todo lo demás, y vamos a estar escuchando su música. Vamos a escuchar primero una de las tantas entregas que tiene Lorena Tonato para todos nosotros. Y a la vuelta, estamos con ella. Y de nuevo, yo estoy aquí, más ardiente que nunca, yo soy Lorena. ¿Y qué? Cantándole a todos los hombres machistas del Ecuador y del mundo entero. Yo se puede, no se puede vivir con quien te lastima. No se puede, no se puede vivir con hombre machista. No se puede, no se puede vivir con quien te lastima. También valgo que te has creído miserable. Tus insultos y tus gritos duelen más que un golpe. ¿Cómo vales también valgo que te has creído miserable? Para todos los hombres machistas, policías, militares, locutores, conductores, legales e ilegales. Ok. Buenas tardes amigos, buenas tardes a todos que nos escuchan en Musicalizados aquí en la 940M. Pau, ¿qué estuvimos escuchando? ¿Qué lluviecita? Primero, la gente primero estábamos con un poco de... Sí, y como les decía, un poco ronca. Acabamos de escuchar una canción de Lorena Tonato, porque ya les traje así como que con la incertidumbre a toda nuestra audiencia. Y estuvimos escuchando una canción, la verdad, con muchos aciertos con respecto a algunas conductas machistas. Y la verdad fue bueno, justo y necesario para algunas ocasiones y algunos casos. Y recibimos a nuestra invitada aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con... aplausos, por favor, ya. Con ustedes y con todos nosotros y con toda la audiencia, Lorena Tonato con nosotros. Un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal, mis super amigos? Muy buenas tardes. Para mí van a ser mis super amigos de aquí en adelante. ¿Cómo estás, Lorena? Este clima nos ha jugado, nos ha cogido sin cobijas. A todos. Un poquito, las mujeres somos un poquito vanidosas, nos ha cogido un poquito destapadas, entonces estamos un poquito afónicos. No, todos estamos así. Más bien, muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros. He metido y he tragado lo que más he podido para curarme la garganta, pero todavía, todavía no se cura. Pero los cantantes tienen, ¿no? Sus tips para, claro, para sí. cuidar la voz. Sí, de hecho, antes de y después de, sí, pero... Sin embargo, ahorita el clima está un poco loco, entonces no ayuda. Nos hemos cubierto para lo que nosotros andamos siempre un poquito tesis. Andamos ya cubiertos por el tema del clima. Claro. Un gusto para Lorena Tonato estar con ustedes, chicos, unos chicos muy entusiastas. Les veo gracias a la invitación de Alex, a Jordi, gracias por la invitación. Y a ti es un gusto conocer. No, un gusto para toda la audiencia de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Musicalizados que estés aquí con nosotros. Si acabas de sintonizarnos, estás escuchando la 940 AM o a través de www.radiocce.com. Estuvimos escuchando un temita, nos cuentas, Paolo, sobre cómo se titulaba el tema. Tienes un temita también, Lorena, que es algo sobre el machismo, entonces creo que ese tema... El hombre machista. Dicen que las personas tienen que pasar ciertas vivencias para poder transmitir, y en realidad yo sí pasé esa situación, claro, en mi matrimonio. Soy felizmente divorciada, pero pasé esa situación y quisimos plasmarla hace muchos años atrás ya en una canción. Uh-huh. Como ahora, por ejemplo, estamos promocionando el tema de Don González. ¿Ya? ¿Usted sabe quién es González? No. Contémosle quién es, Pau. Sí, cuéntame. Es el que entra cuando, por ejemplo, Jordi es el que entra cuando tú sales. Y precisamente hay una canción sobre eso, ¿no, Lorena? Estamos ya promocionándole, hemos tenido una acogida muy grande en Facebook, YouTube. Estamos promocionando ya en medios de comunicación. El tema se llama González y es de Lorena Tonato. Y es de la vida real. Esto suele pasar porque cuando la mujer no está bien atendida, no está bien atendida en cualquier aspecto, tiene que estar bien atendida en... física, psicológica, mental, económicamente. El techo tiene que estar bien clavado, porque si no se vuela donde el vecino o entra Don González. El que entra cuando tú sales. Exacto. Entonces, claro, el marido va dejando $2 y en la noche la mujer le tiene el listito ya arrocito, pollito. ¡Ay, no! ¡Qué ternura! Pero con $2 no te alcanza. O sea, tienes que valorar el cariño de Don González. Te deja ayudando él. Quien llena la nevera. Vamos a estar conociendo cada una de las letras y cada una de las composiciones de Lorena Tonato, que está junto a nosotros. Comencemos, Lorena. Cuéntame, ¿quién es Lorena Tonato? Bueno, Lorena es una artista que nació hace alrededor de unos 20 años, pero dejé los escenarios cerca de 15, 16 años. Yeah. El tiempo que estuve casada, el tiempo que, como toda mujer, quiere hacer un hogar, claro, quiere mantener la estabilidad con sus hijos, lastimosamente no se dio, uh-huh, y por eso tuvimos la prioridad de entregarnos a nuestro hogar, ¿no? Y abandonar nuestro sueño como artista. Tras dejar de lado ya un matrimonio que no funcionó, que por más que le eché ganas no funcionó, decidimos dejarlo. Y a Dios gracias tuve la oportunidad de conocer a mi manager, el licenciado Rodrigo Guña, a quien le envió un fuerte saludo y el agradecimiento total a él y a su familia por toda la acogida que me dieron para poder salir. Me dijeron, bueno, Lorena, tú tienes talento y te vamos a apoyar. Y a Dios gracias, hemos tenido un buen resultado. Estamos en los escenarios nuevamente ya hace un año nada más. Pero fui cantante del grupo Años 20 en mis inicios. Pasé por el grupo La Trampa también. Música del recuerdo, era más Tormenta. Mm. Y cuando empecé a cantar, yo empecé a cantar y me decían la Shakira ecuatoriana porque era muy bonita. En ese entonces estaba de moda la Shakira. Uh-huh. Pero yo entré al curso de canto en el colegio solo por no entrar a clases. No me gustaban las clases, voy a cantar. Sí, entonces hicieron un grupito de música ahí en el colegio y se inscribieron todos. Y yo me inscribí también con el afán de no entrar a clases. Y de ahí ya empezó mi vida musical. O sea, estamos hablando de que comenzaste a cantar desde qué edad. ¿Desde muy niña? Sí, desde los 13 años. No, pues... Claro, imagínate en el colegio. El primer trabajo discográfico, que es bajo el sello de DBT Records en ese entonces, es el tema Porque te vas, era un tema en un Tex-Mex, que es... Hoy en mi ventana brilla el sol, claro, y el corazón. Y empezaba tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, t Esta canción la hicimos al ritmo de Tex-Mex y éramos el primer grupo que incursionaba en el género Tex-Mex aquí en Ecuador. Ah. Hicimos el primer grupo y tuvo una acogida muy grande con el tema también. Siento que te alejas más y más de mí en Tex-Mex. Y eso nos abrió mucho las puertas realmente. Ese trabajo lo grabé a los 13 años de edad. No, pues súper joven. Niña. Claro, pero Lorena regresa hace poco con el tema Suavecito también. Suavecito, eso ya estamos aquí ya un año recién. Nuevamente en los escenarios porque nos ha costado. Las mujeres a veces somos un poquito descuidadas. Somos un poquito dejadas. Con todo el respeto me incluyo. Porque a veces nos echamos al olvido, no nos damos tiempo para nosotras. Y Lorena se engordó, Lorena como toda ama de casa, todo ahí. O sea, ya no importa para que nadie más le vea, aparte del marido, como salen esos memes. Mi marido me engordaba como para que nadie se fije en mí. Entonces, hasta ir adquiriendo una nueva imagen para que nuestro público nos acepte, recuerde nuestros temas. Porque hace años lo grabamos el tema Pobre Soy, que hasta ahora lo suena en la discoteca. Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincera. Soy tan pobre. Esa canción la hicimos y suenan en las discotecas hasta ahora. Ah, qué genial. Entonces, cuando vamos a las presentaciones, la gente recuerda sus temas y la canta. Entonces, ¡ay, esa es la Lorena! Le conocimos jovencita y ahora, cuando me voy a los medios, a las entrevistas, hay personas que llaman de 40 y piquito de años. Yo te conocí cuando tenías tanta edad. Y digo, era guaguita, sí. Y es bueno que la gente vaya recordando quién era Lorena. Y hoy por hoy con el tema Suavecito, González, que estamos, tenemos también, va a salir Paisaje, Madre Soltera también, esa es una letra totalmente inédita. Y hemos tenido una buena aceptación. También hacemos tenemos el tema La Primera Piedra. O sea, la Primera Piedra es un tema que la hicimos para la gente metida, como tú ya sabes que hay Como tú ya sabes quién. Pero vamos con González, ¿te parece, Lorena? Para que los amigos conozcan quién es González. Sí, a nuestro amigo de la cabina, Jordi, Alexito. Vamos con González. Lorena, la diva del despecho. Les vino a cantar a los que no clavan bien el techo. Les aconsejo a mis amigos, dejen completo el diario en casa. Los que de vez que no se pasan, tengan cuidado con González. González, González, es el que entra cuando sale. González, González. Cuando tú dejas dos colares y en la noche comes carne, encima te sirven una cosa, es el cariño de González. González, González, es el que entra cuando sale. González, González. Grupo Ugur, liderando éxito. Por andar de muy vivazo, terminará de cachudazo. González, González, es el que entra cuando sales. González, González. Ya está dado mi consejo, después yo no quiero lamentos. Si a tu mujer la descuidas, pues González te la cuida. González, González, es el que entra cuando sales. González, González. El diario completo hay que dejar y no ponerse a chupar. Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplaza. El diario completo hay que dejar y no ponerse a chupar. Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplaza. El diario completo hay que dejar y no ponerse a chupar. Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplaza. A las 7 de la noche. Y no, ya sabes. Entra Don González. Si no, hay tabla. Se acaba de sintonizar, nos está escuchando a Lorena Tonato, quien se encuentra con nosotros aquí en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me encanta la autonomía que tiene Lorena Tonato en las letras. Estamos un poquito apagados. Ya vamos entrando en confianza. ¿En qué, por ejemplo, la inspiración de muchas de esas canciones decías que son de la vida real. Sí, son... Te ha tocado experimentar todas estas situaciones y las has vuelto canción. Sí, las vivencias. Te cuento, yo era una mujer muy cohibida, que era dedicada totalmente al hogar y agachaba la cabeza y pegué patrón, no hay problema. ¿Sí? Si era de día y me decía que era de noche, pues era de noche, ya no había problema. Entonces, cuando tú entregas todo y no valoran y todo eso, entonces... yo realmente trabajé desde muy adolescente, porque tengo un hogar donde mi madre hacía de padre y madre, ¿ya? Y yo asumí el papel de padre y mantuve a mis otros hermanos. Entonces opté el carácter de responsabilidad, claro. Algo que me tocó totalmente en mi matrimonio. Entonces, o sea, en vez de tener un apoyo, iba a seguir criando a otra persona. Entonces eso, con el pasar del tiempo, y con ciertas amistades también, abrí los ojos así ya. Pero al fin Lorena ya abrió los ojos. Era como una, como esas orugas que se va arrastrando y todo, y al fin abrí las alas y ya abrí los ojos y dije no más. Y ahora soy todo lo contrario. Mi show es totalmente totalmente multifacético. Mi show es no es feminista, pero sí hago ciertas cosas que normalmente las artistas o los artistas no lo hacen. Por ejemplo, ahorita quiero mandar un saludo a todos esos HPs que están en sintonía, que para mí son unos hermosos príncipes. Porque, o sea, tenemos que aclarar. Claro. Entonces, en escenario yo sí. En el buen sentido de la palabra. Exacto. Entonces, en escenario sí vamos brindando como salud super amigos, salud por el HP, que es el hermoso príncipe. Y cuando yo ya salgo de las presentaciones, la gente en el mismo evento se queda con esas palabras. Claro. Se queda con el dale HP, dale, salud super amigo, se quedan con las palabras. Y en sí mi eslogan hoy por hoy es Lorena la diva del despecho. Ajá. Pero a veces las personas me ubican más como la chupera amiga. Aunque también tuviste un seudónimo de la chica ardiente, entonces. Sí, pero sí, eso estuve viendo. Pero es que ya de chica ya no hay nada. Lo ardiente decía que era amiga. ¿Cómo que no? Todavía hay mucho. Claro, hay lo de, es que lo de ardiente ha quedado. Pero la de chica no. Sí, tuvimos este seudónimo hace muchos años, gracias al señor Tito Sangucho de los Titos. Él fue el que nos puso ese eslogan en esos años atrás. Pero como digo, ya el tiempo avanzado, las experiencias, las vivencias, lo que te ha hecho madurar la vida, creo claro. Que ya optamos por cambiarnos de seudónimo. Ahora sí, en esa época que volvimos y teníamos cierta, no rencor, pero cierta manera de hacer que las mujeres se identifiquen conmigo, que yo sí podía, que a pesar de todos mis bajos, porque he tenido muchos bajos, me he caído muchas veces, pero claro. A pesar de eso, nos levantamos y las mujeres sí podemos, y no por el hecho de tomarte un licor, como es mi caso, porque es más, yo tengo un licor, una chuper botella que yo la llamo, que es un licor propio, que la llevamos a todas las presentaciones. Ajá. Y hago degustar a mi público, solo a las mujeres, pero nunca brindo a hombres. Nunca brindo a hombres, solamente les brindo a las mujeres. Entonces, las mujeres les encanta la botella. Es más, cuando ya nos vamos, nos dicen que les dejemos poquito y a veces andamos con las justas. Y es un licor hecho por nosotros. Sí, es prácticamente infalible. Lorena también, claro, sí. Una emprendedora. Exacto. Y entonces por eso le gustamos y a veces sí aceptamos las copas de nuestro público, porque también es una muestra de cariño. Claro, evidentemente. Si a ti no te cae alguien o no te parecen, pues no le metas. Pero hay muchas personas que de pronto te cogen, dicen, no hay sitio nomás, o a los labios, no le hacen. Yo sí. De todo un poco, Lorena, de todo lo probado. Sí, de todo. De todos los sabores, dolores y colores y tamaños. Aunque Lorena es considerada la diva del despecho, veo que tus shows son el boom, haces bailar. Claro, hay mucha alegría, ¿no? Sí, en realidad nosotros en nuestro show comenzamos a cantar. Hay personas que se ponen a llorar. ¿Te acuerdas, tipo? Porque nosotros cantamos cumbia, música nacional, corridos, baladas del recuerdo, ¿ya? Rocola. Entonces la gente con nosotros a momentos se pone alegre. Cuando ya empezamos en lo triste, le metemos sentimiento y la gente llora también, llora, brinda, y luego también terminan, ya luego otra vez me toca dejarles prendidos y les dejo ya bailando y todo eso, sí, pero es una mezcla de emociones de entre lo divertido, lo jocoso, lo triste, lo sentimental, lo del despecho. Claro. Y es que la música también apela a muchos recuerdos, ¿no? Entonces... Claro, la música de, por ejemplo, cuando cantan música rocolera es ya al prácticamente a la vena. La vena. Música cortavenas, claro. Como dicen. En cambio, lo que Lorena también tiene suavecito es un tema bailable. Sí, un tema un poquito sensual. En realidad, estos temas que lo hemos escogido ya en este nuevo trabajo, son temas que lo ha escogido la empresa Grupos Online. ¿Ya? Mi manager fue quien escogió los temas, realmente. Pero básicamente, basándose en cómo es mi personalidad. Uh-huh. Entonces, Lorena, tú eres... De todo le tomas a doble sentido, todo le tomas de... Porque yo sí te... Yo, tienes que verme en los shows. Yo sí a veces hasta les mando mano por ahí a uno que otro. Porque o sea, los hombres pueden, porque las mujeres no pueden. Las mujeres también pueden. Igualdad de derechos. O sea, no hay ningún problema. Y como decían en antes, no por el hecho de tomarte un licor, no por el hecho de aceptar una copa a nuestro público, dejamos de ser madres, dejamos de ser profesionales, claro, dejamos de ser esa persona responsable que somos en nuestra casa y en nuestro hogar. No, porque al siguiente día seguimos siendo la misma profesional, la misma madre, la misma hermana, la misma hija. Pero también las mujeres tenemos derecho a desestresarnos y a no cohibirnos. ¿Cómo combinamos esta faceta, por ejemplo, que tú, me encanta cómo no se separa, ¿no? O sea, soy mujer, soy madre, soy profesional, soy cantante. ¿Cómo se hace para juntar todas estas cosas? Porque tú también decías, hay personas o hay mujeres como que o se dedican solo a la casa, o solo al trabajo, o solo al marido. ¿Cómo has logrado hacerlo todo al mismo tiempo? Primero tratar de optimizar el tiempo y madrugar. Uy. Y anochecerme. Porque para tú poder hacer los ejercicios, en mi caso, ajá, yo me levanto 4 de la mañana, no, hago una hora de ejercicio. Y yo antes salía a correr afuera, pero desde que los perros me siguieron en la madrugada, ya no puedo salir. Entonces me toca madrugar y decía, no, qué pereza, me decían unas amigas. Digo, no, es que prende la tele en YouTube, en la sala, ponga todo volumen la música, ponga ahí rutinas de ejercicio y comiencen a hacer, no, es que qué pereza. Y pero luego se están quejando, ay, no, yo me he subido de peso, estoy otro. O a veces, y bueno, esa parte también le tengo que agradecer mucho a mi manager, quien siempre ha estado pendiente de mi imagen y me dice, de broma en broma, así cuando una, bueno, hay algunos ratos que ya te cansas, así, Lorena, vas a espantar a la gente. Entonces ya te quedas traumada con ya, eso. Entonces, el ejercicio, ya, vamos. Ya el ejercicio, ya arreglarte. Y yo comienzo, ya tengo que dejar cocinando para mis hijos. Tengo un hijo de 14 y otro de 9. Pero mis hijos también han sido de mucho apoyo. Son varones, ese sí es mi sueño frustrado. No creo que de aquí en adelante ya no tenga una hija, pero ese sí es mi sueño frustrado. Tuve 2 varones hermosos, pero estos varones sí me ayudan. Es más, a las presentaciones, ya cuando ya saben que ya fin de semana hay presentación, ajá, el uno dice, tú ya sacarás el plotter, yo ya tengo el trago, yo ya tengo las tarjetas, yo ya tengo ya te alistan todo me alistan. Dice, ya mami, ya que le vaya bien, Dios le bendiga, ya, chao. Ay, no, entonces, esfuerzo, sacrificio, porque también es una vida de sacrificio. Y la necesidad, porque te cuento aquí... Como hay padres responsables, que les felicito, hay personas que sí son buenos padres de verdad y que están al pendiente de que tengan económica y sentimentalmente todos sus hijos. Mi caso no fue así, económicamente no recibo nada de nada. Entonces la necesidad te obliga. Yo tengo otro trabajo aparte de eso, que manejo la dirigencia de las compañías. También aparte trabajo de operadora en otra operadora de frecuencia. Y aparte también soy locutora también en otra radio. ¡Qué belleza! Las presentaciones, las reuniones en municipio, en las entidades públicas. Pero nos tenemos que avanzar, o sea, la necesidad te obliga. Y ahora alguien nos decía, pero te vas a acabar tan pronto. Sí, así, pero es que tengo que aprovechar mientras pueda. No, además re joven aquí, Lorena. Gracias. Me alienta. Multifacética y muy versátil la invitada que tenemos, que hoy está con nosotros, nuestra querida Lorena, quien nos está acompañando y nos va a seguir acompañando, pero es hora de que nos vayamos a un descanso. Claro, sí. Y luego regresamos con más de Lorena Tonato, la diva del despecho. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El monumento que nadie pidió, el contramonumento y lo antiheroico de Howard Taikev en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que promueve la creatividad sin restricción en la figura humana. Emplea metodologías y materiales tradicionales en temas no convencionales a través de la ironía, la sátira y el humor. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 12 de junio en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El monumento que nadie pidió. El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Tiempos apocalípticos. Exposición pictórica de Manolo Marín. Quiero utilizar el arte como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De la tarde con 32 minutos, si la vista no me falla. Estás escuchando Musicalizados a través de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y está con nosotras, con nosotros perdón, Lorena con Tonato. Con nosotras está Jordi. Claro, imagínate. Está Jordi. Está con nosotros Lorena Tonato. Ahora dos. Despecho. Me encanta eso de la diva del despecho. Y me encanta que el despecho no se lo vea con tristeza, sino con mucha... Con mucha alegría, como son los shows de Lorena. Con mucha resistencia. Alguien me decía, Lorena, ¿por qué Lorena la diva del despecho? ¿Por qué despecho? Y decía, porque después del despecho te entra la felicidad, te entra las ganas de vivir, porque cuando estás despechada todo te vale, no te interesa nada, solo quieres meterte en tu mundo, pero cuando despiertas dices, no, ahora estoy haciendo mal, voy a pararme, tengo por qué vivir, tengo por qué hacer, y esta situación ya la pasé, esto borró en cuenta nuevo, lo enterramos y empezamos. Por eso es el despecho. De ahí, nada más. Quisiera hablar un poquito sobre lo que tienes también, un temita en homenaje a la madre. ¿Cómo te nació la idea para escribir este tema musical? En sí, esta canción de Madre Soltera tiene ya grabada alrededor de 14 años, la edad de mi hijo, del primer hijo, sí. Tiene la edad de él y la hice dedicada a él. Ya. Porque cuando me quedé embarazada, el padre de mi hijo me dio las espaldas. Y me tocó asumir esa responsabilidad sola. Y él era una persona que tenía dinero, pero que jamás me ayudó. Igual, entonces, te cierran las puertas, entonces, no, yo tengo que salir adelante y mi hijo tiene que salir, tiene que vivir a costa de todo el mundo. Hoy por hoy, él es mi mayor alegría, mi hijo es mi fortaleza. Y tu apoyo, seguro, de él. Bastante, porque él cocina, él arregla, él hace. Un divino. Y los domingos yo que ya estoy acostada por el trajín de la noche, de la madrugada, siempre me levanto un poquito más de día, y él llega con su desayuno, en su bandejita, y tome mami, ¿qué hago? ¿Qué digo? Entonces son algo que no tiene explicación en tu corazón, pero que ese bueno lo hice y está aquí. Y hubiera tomado tal vez la decisión como muchas personas, abortar y punto, y mi o vida abandonarlos continúa. Porque suele pasar. Sí, así es, claro. Aunque muchas veces los hijos somos ingratos, no reconocemos de pronto lo que nuestros padres han hecho. Somos ingratos, y mi hijo también le cogió esa edad del burro, ¿no? Que dicen la edad del burro. Adolescente. Adolescente, se me fue a vivir con mi madre 2 meses y él echa el resentido y todo. Yo lloraba mucho. Ay, pero a la vez no. También yo decía, bueno, ventajosamente sabía que estaba con mi madre, pero también decía, yo estoy consciente de que yo no fui una mala madre, me he esforzado mucho a pesar de que no me ha dado nadie un centavo, está aquí gracias a mí, no le ha faltado un techo, no le ha faltado estudio, no le he dado todo lo que él ha querido. Y por mi trabajo, cierto es que muchas veces la familia se queda olvidada, pero como él decía, es que mami, usted se dedica mucho a su trabajo. Le digo, pero es que si no me dedico, no hay de dónde. No hay quien nos dé. Entonces, esa situación, esta canción tiene la edad de él. La hice como para él, dedicada a él. Y era, no le pido a Dios que te castigue, solo que sea justo, nada más. A quien niegas y rechazas, mañana lo buscarás. Uy. Han pasado 14 años y mi hijo se fue una vez con su padre a los 12 años, me parece. ¿Ya? A los 12 años. Y yo pensé que me iba a robar el cariño de mi hijo. ¿Ya? Pero no. No sucedió. No sucedió. Que el amor de la madre es incomparable con el del padre. Por más padre que sea, siempre la madre es la luz. La hicimos pensando en esas personas que, como yo, tuvimos que sacar a solas a nuestros hijos. Y bueno, para último, como le decía mi hijo, ¿para qué quieres padre si te sobra madre? Madre por dos, una madre 4x4. Claro. Historias de vida en cada una de las canciones de nuestra querida Lorena Tonato. Pero ¿qué pienso que es hora de que escuchemos esa canción? Claro, porque ya escuchamos la canción. Claro. Hace poquito que pasó el Día de la Madre. Así entonces que está perfecta esta canción. Y no hay que buscar un Día de la Madre para dedicar canciones. No, claro, no. Así que escuchamos Lorena Tonato con ustedes. Azul. madre soltera de nuestra querida Lorena Tonato, quien se encuentra aquí en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en Musicalizados. Quiero hablar acerca de el público de la música de Lorena Tonato. Entiendo que hay muchas letras como que son dirigidas a los hombres, pero calculo que les gusta y que bailan también la música de Lorena Tonato. Sí, hay muchas. Al principio como que le tomaban a mal de pronto los hombres, claro, pero no entienden, así resentidos. Pero cuando yo les digo, venga mi hermoso príncipe. De hecho, en las redes sociales de mi Face y en las páginas oficiales de Lorena Tonato, la diva del despecho, nosotros tenemos memes con mi imagen. ¿Ya? Como por ejemplo, tengo una imagen ahí de yo tengo fotos con pistolas. O sea, no es que se ni nada, ¿no? Claro. Pistolas, las gafas de... A ver, ¿cuánto, mijito, para que me pagues las pensiones? Indirectamente son las cosas que yo, a mí me ha pasado. Oh, entonces, y esas personas y esos memes que yo los he hecho a mi manera, tienen muchos, les han compartido, se bajan la imagen, otros tienen de fondo, otros tienen de fondo de sus perfiles. Entonces eso te llena también, la gente se va identificando, las mujeres se van identificando, porque pasan lo que yo también he pasado, lo que yo estoy pasando, lo que pasé, y se identifican mucho. Las mujeres en sí, es bonito transmitir y poder que las mujeres se identifiquen con lo que Lorena hace. Lorena, ¿qué es lo más gratificante que te ha dejado la música hasta ahora? Poder compartir en los escenarios con la gente, el poder hacer lo que tú quieres, entonces estás ahí cantando, como te decía, hay personas que lloran, que te abrazan, que te quitan de pronto tu gorra, porque yo salgo con un sombrerito, que se adueñan del sombrerito, a manera de que de pronto quieren un recuerdo tuyo, te escriben en las redes, la satisfacción de poder compartir con la gente, sí es. Y he visto que Lorena tuvo recientemente una presentación en el Cinti y estaba Corea de la plataforma 1 a la plataforma 2. No sé cómo hacías con la voz, Lorena, y la misma energía era en los dos shows. Sí, realmente ya entras ahí. Lorena Tonato, cantante, es la página oficial. No, ese es el Facebook. Y realmente el estar con la gente es esa adrenalina que todo artista creo que tiene. Y en realidad, como tú decías, íbamos de una plataforma a la otra y con nuestro show. Es más, la gente se identifica. Nosotros llevamos una mesa, que es una mesa hecha para Lorena. Es única mi mesa. Llevamos, sí, tiene unas patitas, todo, que tú le haces así, chac, se dense y ya. O sea, es fácil. ¿Ya? Pero es conocida mi mesa. Entonces, cuando ya vamos llegando a los shows, ya se va adelante mi manager o la persona que está conmigo, lleva la mesita. Y ya saben que es Lorena. Ya llegó la Lorena. Claro. Yo ya llego con la botella y mi copita, porque tenemos una copita. Ajá. Sí, he visto la copita y la botellita. Es... ya son características de Lorena. Entonces, hemos innovado esto de una escenografía. Ah, qué bueno. De las palabras que utilizamos. Ya. Del licor nuestro. Claro. De la copa que llevamos. Llevamos una copita un poquito chiquita a brindar con los gente, pues un poquito chiquita. Y eso es lo que prácticamente la caracteriza a Lorena, es un show único, un show que no podrás encontrar en ninguna parte. No, de hecho sí, gracias a Dios, nuestros amigos artistas, a veces vemos los videos que de pronto nosotros estamos en show y están otros artistas, compañeros, esperándonos. Y cuando comenzamos a hacer nuestro show, nuestros artistas, nuestros compañeros se paran a ver qué es lo que hacemos. ¿Verdad? ¿Ah? Señorita, ¿qué va a hacer? Claro. Que si vieran los shows de Lorena, son bien prendidos, sobre todo con el tema Suavecito, que me gustaría escuchar a continuación, porque no lo hemos escuchado. No, cierto. O sea, le hubiéramos hecho bailar al Jordi, ¿sabes? Claro, podemos hacerle bailar. Lorena, tonada. Empezamos con más. No, Lorena, suavecito, chepe, suavecito. Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito. Para suave, suave, suavecito. Y aquí Jordi Minardo estaba bailando para nosotros. Lo que pasa es que, ¿sabe por qué? Dice Jordi que me avisó en la presentación de entonces, los... entonces yo le dije que quiero bailar el suavecito. Él ya sabe que le iba a pasar. Entonces ya me dice, no. Fan número uno, Jordi Minardo. No, sí, gracias, querida Jordi, Lorena. Gracias, gracias. Lorena Sonato con nosotros. Lorena, así como hay buenas experiencias en escenario, también hay malas. Sí, hay malas. ¿Cuáles son de esas malas que te ha tocado vivir y cómo las has afrontado? ¿Cómo las has superado, claro, sobre todo? ¿Qué te diré? No, yo todo lo sumo como una experiencia como para ir corrigiendo ciertas cosas o previniendo ciertas cosas. Porque, por ejemplo, actualmente nosotros, como hacemos un show bien movido, bien... Tratamos de presentarnos, por ejemplo, con pantalón, porque me caí en una ocasión. No. Me caí. Uh-huh. La persona derecho que de piso, se llama. Uh-huh. Sin pensar, me agarró de la cintura, entonces nos fuimos como con Dorito ahí. Esas son experiencias que de pronto como que te hacen meditar y dices, bueno, ahorita voy a hacer el show, pero no, vale, mejor me voy con pantalón. Y vamos a la mayoría con pantalón, se puede decir, para no ocasionar problemas de pronto. ¿Cómo es esto del papel de una mujer sola que haces producción independiente en el gran y vasto mundo de la música tropical, de la música bailable? Es muy difícil sacar demasiado un material, ¿no? Mucho, es fácil. Mucho, demasiado, es muy sacrificado. Mira que la aceptación de la gente ha sido muy buena, gracias a Dios. Tiene que ver mucho el público, porque sin él nosotros no estamos nada. Yo decía, todavía no logramos, es más, no nos dedicamos 100% al ciento como quisiéramos hacerlo, porque estamos en otras actividades, pero lo poco que hemos hecho, la gente lo ha cogido muy bien, lo ha compartido, se ha identificado con Lorena, lo ha subido a sus redes, ha criticado, ha felicitado, ha causado polémica. Entonces, eso es bueno. Y el hacer una producción también es mucho dinero también. Claro, la producción. Exacto. De hecho, este nuevo último material discográfico lo hicimos con Fernando Díaz, quien es el productor musical de Renato Abad. Son los arreglos ya con orquesta en vivo. Entonces, es prácticamente una inversión muy grande. Sí, realmente sí. Y ahora en este medio de la música, que hay tanto compañero artista, realmente, claro, que es tan complicado. Pero bueno, Lorena, ahí vamos, gracias a Dios, muy bien. ¿Próximamente se vendrán más canciones inéditas o ya serán algunos covers? No, estamos en ya... estoy esperando que me hagan despechar un poquito, ya tengo dos despechadas ahí. Es hora de que tenga un poco de material. Claro. Sí, una canción que estábamos ya componiendo. Haz lo que tú quieras con tu vida, haz lo que te dé la gana con tu vida, ya no me interesa. Un poquito de... Ah, muchas esas letras. Entonces da un poquito de que me hagan despechar. Y sí, sale nuevamente. Pero cantas al despecho, tal vez el amor en algún momento te... No, de hecho yo vivo enamorada. De hecho yo vivo enamorada. De hecho, yo sí vivo enamorada. Y esa es mi forma de amar. Y yo no estoy despechada. Solo quiero transmitir las historias de lo que ha pasado mucho. Pero yo vivo enamorada actualmente, gracias a Dios. Y supongo que hay alguna persona por ahí que quiera meter carpeta. No, tranquilo, estoy felizmente enamorada, vivo feliz. Yo. ¿A qué lugares del Ecuador? Voy a meter la carpeta y me sale. Sí, ahí va, ya. Todos los documentos. Listito para todo. Es un muy buen currículum, el de Jordi Minango. Sí, chévere. ¿A qué lugar, embajador? ¿A qué lugares del Ecuador ha llegado la música de Lorena Tonato? A todos, gracias a Dios, a todos. Más ahora ya vamos a hacer una gira de medios, como les contaba. Ajá. Y ya hemos tenido llamadas de diferentes lugares de nuestro querido país. ¿El lugar que más extraña del Ecuador, que quiere volver pronto? Me encanta la gente de Tulcán. Tulcán. La gente de Tulcán hace muchos años atrás tenía una presentación ahí. Es una anécdota, sobre todo lo de Tulcán, porque me fui a una precuelera jovencita, me fui a la presentación allá en Tulcán. Uh-huh. y yo siempre me defendía sola, como te decía, hacía sí. el papel de papá. Y me defendía sola y me fui y trabajaba con Whittington, trabajaba en la empresa WS Music. Y teníamos la presentación allá en Tulcán. Y antes no habían los celulares, ni esas estaciones, pues no había nada, o sea, pero era de moda una estación de Don William Ramírez, en ese entonces era muy escuchada, y resulta que no alcancé a coger, yo estudiaba, estaba ya en el último año de colegio, y no alcancé a coger el bus, yeah, porque ellos me mandaban, el mismo me mandaba en el bus ya para regresarme. Al siguiente día se iban a venir todos, pero yo no alcancé a coger el... Yo tenía que regresarme rápido porque al siguiente día tenía exámenes de grado. Y se quedó. Porque allá los eventos se hacían domingos en Tulcán. Ya. Entonces, día lunes yo tenía que entrar al colegio. Pero no alcancé a coger, entonces me tocó coger más tarde el otro carro, el otro bus. Y yo ya venía toda maltratada, toda estropeada. Ya en horas para dar los exámenes de grado, porque eran los exámenes de grado. Cierto es que me consentían mis licenciados. Pero tenía que llegar. Eran los exámenes de grado. Y resulta que yo me estaba cambiando de casa con mi madre, pero en la radio habían dicho una noticia de que una joven cantante acaba de morir en carretera. ¡No! Mi mamá había estado desesperada. Era justo el día en que nuestra compañera Tania Paredes Aymara falleció. ¡Uy! Entonces mi mamá era desesperada porque confirmaban quién era, y mi mamá era desesperada. ¡Uy! Porque yo me fui de viaje y estaba con eso. Y mi mamá era totalmente desesperada, y yo llego apurada ya a coger, y mi mamá de la desesperación de averiguar de un lado al otro llama por teléfono. Antes se llamaba de casa a casa, a ver quién te daba información. Y no habían los celulares, y en nuestro barrio tampoco habían teléfonos, y había que ir a llamar en otro barrio de al lado. No, entonces mi mamá era desesperada. Pero yo llego y el uniforme no me había dado planchando. El uniforme, y no había tenido, como me estaba cambiando de casa, no había ido a traer la camisa de la otra casa de la desesperación. No tenía la camisa para el uniforme. ¿Y cómo fue, Lorena, entonces, de ese día de los exámenes de grado? Entonces yo llego todavía más enojada, o sea, descontrolada. Encima de la desesperación llega con enojo. Claro, yo llego toda descontrolada y todo eso. Y resulta que me tocó ir a pedirle a otra chica que estaba en un curso inferior al mío, que me preste la camisa para irme. Y llegué atrasada, pero llegué a dar los exámenes. Te llegó y cumplió con los exámenes. Sí, Lorena, antes de continuar, queremos entregarte y despedirnos de un reconocimiento. Sabemos que tienes una larga trayectoria, pero sabemos que igual va Lorena Tanato para adelante. Yo te pago. Entonces, de parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y musicalizados. Este presente, un pequeño reconocimiento, pero con mucho cariño para nuestra invitada de hoy, para nuestra querida Lorena Tanato, por toda la trayectoria musical y por todas estas experiencias de vida contadas en la música. Qué hermoso, Dios le pague. Para mí es un gusto. Miren que yo no fui muy amiguera por el tema de que yo fui muy, muy, muy recta, muy seria. Pero hoy por hoy yo valoro las amistades, hoy por hoy yo voy haciendo mi vida amistades, y por eso digo, son mis super amigos. Y Dios le pague. Para mí lo que me encanta es hacer amistad contigo, con Jordi, con el chico. Para mí es bonito cosechar amistades. Y esto que te llega al corazón realmente, porque no es un simple papel, no son simples palabras, sino es el gesto, el detalle. Eso hoy por hoy valoro mucho, porque el dinero no te llevas, las casas no te llevas, para no te nada, no te llevas, pero te llevas estos detalles tan lindos. Y yo quiero agradecerles infinitamente a ustedes por la invitación. Gracias, y espero seguir siendo su chúper amiga, y estoy aquí, cuenten conmigo. Con mucho gusto, esperamos nuevamente cuando tengas más material, nuevamente aquí Lorena Tanato en Musicalizados. Las primicias. Sí. ¿Dónde encontramos a Lorena Tanato? En las redes, en Facebook, en YouTube. Les vamos a tapar en las redes, en nuestras redes, como Lorena Tanato, la diva del despecho, Lorena Tanato cantante, en fanpage, en Facebook, en YouTube como Lorena Tanato, la diva del despecho también. ¿Contratos? ¿Dónde? ¿Teléfonos? Contratos a nuestro manager, el licenciado Rodrigo Guña, la empresa Grupos Ugus Online. Es el 0995-165-520. Si no copiaron el teléfono, lo pueden ingresar en nuestras redes, y está el número de nuestro manager, el licenciado Rodrigo Guña, a quien tengo que agradecerle infinitamente, porque gracias a él soy la Lorena que hoy soy. Entonces te agradecemos, y estuvimos magníficamente hoy, conocimos bastante sobre Lorena Tanato. Sobre la vida. Y faltaba todavía. Sobre la vida, además, reflejada en sus canciones. Un gusto para nosotros haberte tenido aquí en la radio, tu despedida a tu público. Dios le pague, agradecerles a todos mis oyentes, a todos, por favor, pedirles que soliciten las canciones, pedirle que nos den un like en nuestras redes sociales, pedirle que nos ayuden como ecuatorianos, como buenos ecuatorianos que somos, que difundamos nuestra música primero, y que talento hay. agradecerles infinitamente y desearles todas las bendiciones. Jordi, mi querida super amiga, gracias a ustedes. Gracias, amigo, por allá. Dios les bendiga y el mayor de los éxitos a este programa también maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Panchito, ahí en controles. Gracias, Pau. Nos vemos la siguiente semana con más aquí en Musicalizados. Chao, chao. El próximo jueves se despide para Nina. Nos vemos. Muchas gracias. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.